va a representarnos. Ella va para allá, ¿cierto, Andrés? No sé, no estoy muy seguro. No, ella es clavadista, ya no. No, hablando en serio, Alejo, hablando en serio, las mujeres de la selección de también. Fútbol. Ah. Haciéndole fuerza a la selección. Sí, mañana juegan. Sí, mañana contra Francia. Sí, mañana arrancan. Contra el local, contra el dueño de la casa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay sí. un nuevo deporte para estos juegos que se llama el breaking. Y es como el break baile. Sí, exactamente. Claro, el breakbeat. Es el breakdance. El breakdance se llama breaking. Se va a estrenar como deporte oficial olímpico en estas justas de París. El esgrima también es chévere. Gimnasia artística, gimnasia en trampolín, golf, halterofilia, que es la de Alejo. Sí, claro, lo mío es la halterofilia. Claro, siempre ha sido tan extraño que el patinaje no esté ahí, Colombia siendo tan potencia y teniendo unos patinadores y patinadoras maravillosos. ¿Y no es un deporte olímpico? No, es increíble eso. Bueno. Mira, y ahí eso es deporte, pero así purito. Salma Hayek tuvo la antorcha, caminó con la antorcha. Es el turno ahora de Snoop. Sí, viernes, va a estar ahí el dedicado a... Me contestó Llama 3.1. Ah, bueno, cuenta. Estábamos hablando de inteligencia artificial antes que se acabara la pasada hora de Mañanas de la X. Sí. Y si está llegando a la sintonía, bienvenido, bienvenida. Ajá. Qué placer tenerlo con nosotros. Mi nombre es Alejandro Marín, mi compañera Dayana Rodríguez y Andrés Salazar los acompañamos natural, orgánica y humanamente. Mientras podamos, mientras la DJ de Spotify no nos quite el trabajo y esperamos que usted nos acompañe. Y estábamos hablando de Llama 3.1, la competidora de ChatGPT. ¿Y qué le preguntaste? ¿Cómo está Kamala Harris en las encuestas? ¿Y qué te dijo? Me contestó, Kamala Harris está en una posición competitiva en las encuestas presidenciales. 1, 2, 3, 4. No entiendo, eso es una alucinación. ¿Viste? Es que eso fue lo que, loquitas. Así contestó. ¿De verdad? Sí, a continuación, sí, así contestó. Dijo, Kamala Harris está en una posición competitiva en las encuestas presidenciales. 1, 2, 3, 4. Eso? Está haciendo cunclillas. No sirve nada. A continuación, se presentan, no son cunclillas. ¿De dónde sacó ese término? ¿Las cunclillas no son las que uno se agacha? Claro. ¿Qué es una cunclilla, Ole? O sea, cuclilla. No, es una sentadilla lo que ustedes están cunclilla, diciendo. La cunclilla es otra. Por favor. Se nota que no pasó por el ejército. No, pues yo, ¿usted pasó por el ejército? Tampoco. No, miren, ustedes están diciendo todo mal. Es cuclilla. Cuclilla sin nene. Cuclilla. Posición del cuerpo con los pies en el piso y que las piernas cuclilla. Se... Pero si la inteligencia artificial lo dice mal, nosotros, ¿por qué no? Que no somos artificiales. A continuación se presentan algunos puntos claves sobre su desempeño en las encuestas. Esta es Llama 3.1, la nueva inteligencia artificial de Facebook. De Meta, que ya se puede utilizar en varias de sus plataformas, incluyendo Instagram. Se demoró, pero contestó, lo cual me brinda algo de confianza. Claro, no, Alejo, no está lista todavía. No, sí está lista, pero ¿sí? es más, razona con más tiempo, o sea, se toma su tiempo. Parece, es que ChatGPT, no. Para sorprender... Va a toda, así y la embarra. Mal. Bueno, puede ser. Mira, entonces, en cuclillas es la sentadilla, que es la postura versátil donde el peso del cuerpo está sobre los pies, pero las rodillas y las caderas están dobladas. Un mensaje de Mañanas de la X, hoy, haga sentadillas. O cuclillas. Importante, sí. Haga cuclillas, haga 10. Eso. No. Arranque por algo. Sirve para la postura de Ana. Eso duele. A partir de mañana vamos a hacer en Mañanas X un set de cuclillas. Bien, como pausa activa, me parece. Y lo vamos a mandar por Instagram. Vamos a hacer contigo las cuclillas. De una. Pero para que veas que yo sé por qué la arena de mis gatas me obliga a hacer cuclillas para que no me duele la espalda. Claro, pero haces la arena de tus gatas cada 20 días. Claro que no, es todos los días, dos veces. Ventaja sobre Trump. A ver. En una encuesta de Reuters, Ipsos, Harris marca un 44% y le saca una ventaja de 2 puntos a Trump. Okay. Empate técnico. En una encuesta de PBS, NPR, Trump supera a Harris por un punto porcentual con un 46% con un 10% de indecisos. Mejora en estados clave, dice Llama 3.1 sobre la situación de Kamala Harris enfrentándose a Donald Trump en las próximas elecciones estadounidenses. Harris ha logrado resultados un poco mejores que Biden entre los votantes negros, jóvenes y mujeres en estados clave como Pensilvania y Virginia. Aumento en la intención de voto. Harris ha avanzado considerablemente en las encuestas recientes, reflejando un cambio en la opinión pública a su favor. Y por último dice, llama 3.1, apoyo demócrata. Harris cuenta con el apoyo de 3/4 partes de los delegados demócratas, lo que la coloca en la posición fuerte para ser confirmada como la candidata del partido. Y procede a hacer algo que me gusta mucho. ¿Y es? Cita las fuentes. Ah, bueno, bien. ¡Ay, maravilloso! Entonces pone de dónde saca estas informaciones. Saca información de Forbes, de Telemundo, de Semana, de Excelsior. Ya, esas son las 3 fuentes. ¡Ay, me encanta! Entonces eso ya es un poco más... Sí. Está un poco más desarrolladito. Es que esas innovaciones todas construyen sobre lo que los demás van haciendo, ¿no? Que es lo más aterrador también de esos procesos colaborativos que estamos viendo desde hace unos 20 años con la llegada así total de la Internet a nuestras vidas. Y es que alguien se inventa una cosita y esa otra persona copia esa cosita y le agrega una. La mejora. Y le hace alguna cosita más. Aunque mire que y luego la otra llega, sí, y se roba esas 2 ideas y pone una tercera. Pero nunca hay nada original. Todo está construido sobre algo que ya está hecho. Igual ahí a Meta, digamos que Meta la está presentando con un tiempo de desarrollo más largo, como dice Alejo, pero Meta también ha caído en el afán que fue con Threads, que le tocó sobre la marcha empezar a sacar cosas porque dijo, es ahora o nunca, que fue cuando pasó lo de Elon Musk. Lo de Twitter. Les ganó el afán ahí, pero acá lo están haciendo bien. La voy a probar, voy a probarla con las efemérides. Cuando regresemos vamos a hablar de los consejos que a usted le han dado. Eso. Y que... funcionan. Funcionan, o que le han funcionado. Sí. ¿Y quién le ha dado esos consejos? Eso. Ahí está Snoop Dogg con Pharrell Williams y la canción Beautiful en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué ha dicho la gente sobre cuál es el mejor consejo que han recibido y quién les dio ese consejo? Almendra dice, mi mamá, si va a hacer algo, hágalo lo mejor que usted pueda. Sí, muy bien. Ofelia, mi mamá me decía, juntos, pero no revueltos. Y sí, si no tiene nada mejor que hacer, acuéstese a dormir. Eso, acuéstese. Las mamás que no van, acuéstese. Acuéstese. Nat, mi papá me decía, uno siempre tiene que creer el 50% de lo que le están diciendo. Pensaría yo que hoy en día, por 10. Ahí 10. 10 y con dudas. Sí. Tengo alma. Si crea el 10% de lo que le dicen. Todo, siempre. Me parece difícil vivir así como en la duda. Prevenido. No, se trata de ser prevenido, simplemente... Filtre. Decir, sí, pues, así, no jodas, y ya. Filtre, filtre. Como expresión para la vida. Exacto. ¿Así? No jodas. Es que creerse, sí, claro. Todos, uy. Tengo alma, dice, el de mi abuelo cuando le pregunté si me debía casar. Dijo, yo no puedo atajar ni arriar, solo puedo estar ahí. Oh. Bien. Y Yardi dice, mi madre sabiamente me dice, entre menos hables, menos pecas. Tengo uno de Instagram, Dícaro dice, entre menos las personas sepan o se enteren de nuestra vida, mejor nos va. ¿Sí? Sí, como sí, no contarlo, claro, todo. Hay gente que dice que uno no debe contar los planes porque la gente le manda mala energía y no pasan. No, al que le van a dar le guardan. También. Si va a pasar, va a pasar. Estas son mañanas de la X. Ha salido el teaser trailer de la película A Complete Unknown, un completo desconocido. Ok. Sobre la vida de Bob Dylan. Ah, con protagonizada por Timothée Chalamet. ¿Cómo lo viste? Pues no lo he oído, que es lo que más me interesa, canta. Porque dicen que canta. ¿Y él canta? Dicen que canta, sí, que canta él. Sí. Eso es arriesgado. Sí, el teaser trailer de la película que sale en diciembre. Okay. Y que trae un elenco importante de nuevas estrellas y también de antiguas. Está la hermana de Dakota Fanning, Elle Fanning, acompañando a Chalamet. Creo que es Joan Baez en la película, por lo que alcanzo a ver. También está Edward Norton en el elenco de la película. Hace rato no salía, ¿no? Trailer, teaser, trailer en la X más música en Instagram. Ahí mandé colaboración, Dirty, por si quieren. Señor, ya mismo. aceptar lo que es la colaboración. Ah, por ello. Y usted puede seguir contándonos cuál es su consejo. ¿Cuál es ese consejo? Arroba la X más música en Threads, en Instagram y en Twitter. Estas son las mañanas de la X 103. Ah, yes. There's to complain about. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy, en 1976, llegó al número uno en Reino Unido la canción Don't Go Breaking My Heart de Elton John. Please, please, please, esa es la versión sucia, Dirty. ¿Viste? No sonó, sé, bien. Pues, ¿tú recuerdas la versión editada y censurada de Abarajame? Afortunadamente no. Era terrible, porque en las palabras que ellos decían salía como una risa. Y era como, no. Sí, no. No, hay canciones que son así, hay que dejarlas así. También pasó con Nurse Barkley, Forget You. Ay, sí, Forget You. Pero es que esa era más difícil, porque es que ese sí era el putazo ahí con toda, ¿no? Sí, claro, ¿no? En el rap pasa mucho. Kendrick también ha tocado censurarlo acá. Sí, pero esta me gusta. Sí. Este madracito me gusta. Es incómodo, sutil. Pero no es, que es sutil, como... Es que no es grosero. Sí. No sé, no es vulgar. Es que es entra por ahí. Es que, ¿sabes quién lo sabe hacer muy bien? Doja. No, Doja sí es muy sucia. Pero uf, le suena todo dulcecito. Uy, y no, pero es que suavecito. Doja sí es una suciedad constante. No, yo, ¿vieron las fotos que le tomó Greg Noir? ¿A Doja? ¿A Doja? Ay, ya me caí. Por favor, Andrés, lo invito. Sí, ya mismo. Entonces. Esas fotos. Doja, fotos. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ya les voy a mandar. Yo les ayudo. Gracias. Yo le echo una manita con eso. Que tiene unas gafas. La tecnología nos está dando todo y más. Tengo barba y estoy muy contento. Finalmente se ha logrado, se ha cumplido una meta en la vida, tener barba. Yo tengo que decir algo de ese filtro. ¿Qué? El filtro te reduce la cabeza. Se te ven los hombros grandísimos, la espalda se ve grande. ¿Ah, sí? Ese filtro no es tan chévere. Tú te ves lindo como estás. Gracias, Dirty. Ya. Gracias, qué bueno. Sí. Qué bueno tener ese apoyo, ese respaldo. Compremos. Acabo de darme cuenta que tenía una reunión a las 11:30 de la mañana. ¿Pero alcanzas? Y estaba refundida. Okay. Refundida. Ajá. Entre 250 mails que se mandaron entre el jueves y hoy. ¿Y por calendario no te avisan como una horita? Creo que una de las cosas con las que nunca voy a poder... ¿El calendario? Es con el calendario. Ale. Es un tema que me cuesta muchísimo implementar. ¿Pero la reunión es cerca o en Medellín? No, la reunión, sí, no, sí, la reunión es en Los Ángeles. Ay, sí, no hay nada que hacer. Virtual. Ya les mandé las fotos de Doja Cat, okay, de Greg Noir. Sí, no, Doja sí es una suciedad constante, eso no hay nada que hacer. Sí, no el sé calendario es muy efectivo cuando... No lo es. Sí. El calendario es dificilísimo, ¿no?, de manejar. Además que si lo manejas con alertas, te va a salir, claro, una notificación. No, mira, Diana, te juro, yo uso alertas. Pero les paras bolas. Yo mando citas, yo pongo cosas, yo pongo letreros, reunión con fulano, reunión con aquel, reunión con este. En esos calendarios no me sirven los calendarios, no me aparecen, no me aparecen en el celular. Porque les quitaste las notificaciones. El problema no es el calendario. Es la notificación. Sí, no, yo en globos. La tecnología hace todo bien. Y quien hace las cosas malas es uno, ser humano. Lo pones en globos y que te anuncie así esté bloqueado. En globitos. Con media hora, yo creo que es un buen tiempo. Una hora. Sí, media hora acá en Bogotá no alcanza para nada. En distancias no llegas, a menos que sea aquí a Pinky. Llegas en media hora. Pero de resto una horita antes está bien. Bueno, pero mira, te diste cuenta, faltando 2 horas, puedes ir saliendo. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Me están llegando unos correos de relacionistas públicos muy divertidos. Me acaba de llegar uno que dice que una plataforma líder en encuentros extraconyugales en Colombia. Perdón. Perdón. Y esto es una noticia. Esto es una noticia. Esto está entre comillas, noticia. ¿No? Plataforma esto, líder en relaciones extramatrimoniales. Encuentros extraconyugales. Extraconyugales. Realizó una encuesta a 8.500 usuarios. Ajá. Sobre la posibilidad de tener una aventura durante la temporada de los Juegos Olímpicos, Dirty. Y la gente dijo que sí. Los resultados se evidenció que el 76% estaría dispuesto a cometer una infidelidad. Oh. Eso es un número importante, pero sí, es muy ridícula la excusa. O sea, ¿sabes cómo? No, voy a llegar tarde porque voy a quedarme viendo en la oficina. Los Olímpicos. Es como, obvio, no. Los hombres con un 77% fueron los que mostraron una mayor inclinación en comparación con las mujeres con el 23%. Claro que sí. Esta muestra también evidenció que si bien este tipo de encuentros internacionales y facilita la interacción con facilita la interacción con personas de todo el mundo, ya que no está sujeta a compromisos, tiene un contexto altamente social con un ambiente festivo. Pero acá no creo que tanto. Sí, muy raro, ¿no? No sé si es estando allá. No sé si es si usted va a los Olímpicos. Tal vez allá. Acá, ¿tú crees que va? No, es que llegué tardecito. 8.450 usuarios de esta aplicación, que no vamos a decir su nombre. No. Y nunca la vamos a decir a menos que pauten. Exacto. Y no creo que vayan a pautar. No, que se les dañe el negocio. Porque dice que es la líder en el mundo de los encuentros para parejas no monógamas. ¿Cómo se podría llamar una aplicación así? Que solamente es para parejas no monógamas. Cachos. Cachitos. No, porque ya entendí, es para parejas no monógamas. Y me parece un buen servicio para aquellas parejas que están buscando otras salidas, otras alternativas. Serenidono.com. Exacto. Terriblones.com. Terriblones.com, okay, entonces pues dice que este estudio determina que el 76% de las personas que utilizan esta aplicación, ¿cuántos usuarios puede tener esta aplicación? Millones. Dice que 8.500 fueron los encuestados. Ah, entonces tiene más. Sí, claro, seguramente tiene más. El infiel es universal. La emoción de los Juegos Olímpicos, Dirty, crea un ambiente propicio para la infidelidad. Ahí está. Claro, estudiado. ¿Cómo no lo pensamos? Encuestado. Nuestra encuesta revela una faceta muy interesante de este evento en donde el anonimato y la atmósfera festiva aumentan significativamente. ¿Cuánta gente entonces habría sido infiel durante la Copa América? Amigo, triplícale el número. O el mundial. No, pues que vamos a ver el partido con mis amigos. No, nos quedamos celebrando. No, nos quedamos tristes. No, vamos a ver la previa. No hay forma de ganar, Alejandro. No hay manera de ganar. Mayor libertad, tentación para explorar comportamientos infieles, influenciados por factores como la libertad personal y la oportunidad de generar nuevas conexiones y emociones. Nuevas conexiones y emociones. Es que claro, la felicidad, la emoción está brotando por la piel. ¿Te parece que la carne empieza a vibrar? Abraza a tu amigo, abraza a tu compañera, abraza a tu amigo, yo quiero ver. Tengo muchos. Estas son mañanas de la X103.9 FM, festividades en camino y al parecer, según dicen algunas aplicaciones como esta, oportunidades de... ¡No sean infieles! Sí, no, por favor, una campaña de la X. Una campaña de la X. Se hace daño y no queremos hacer daño. Sí. Gracias. Cachos.com. Qué cachiterriblones, ¿cómo es? Cachitos.com. Estas son mañanas de la X103.9. Está Post Malone con Morgan Wallen. La canción se llama I Had Some Help en las mañanas de la X. En Carulla, disfruta la frescura de ahorrar todos los días con nuestros días especiales. Hoy en miércoles de carnes frescas, 20% de descuento en cortes seleccionados de carne de res y cerdo y en todo el pollo y la pescadería. Compra ya. Válido el 24 de julio. Aplican términos y condiciones. Míralos. Bienvenido a este paraíso. Hoy aplican términos y condiciones y dije, ese es mi momento de entrar. Muy bien. Con ellos, están lindos, claro. Les pusiste flores. Ajá, es porque hoy es un día muy Florido. Floro. Floro. Floro del Señor de los Anillos. Qué lindo. Ay. Es que sí, es bonito. Oh, es porque están felices porque hoy van a ir a ver Deadpool y Wolverine. ¿Es hoy? Sí, sí. ¿Hoy lo invitaron a la premier? Sí, hoy voy a ir. ¿A qué hora es? Apenas salga de One to Five. Perfecto. Vamos, me alegra. O sea, mañana tendremos review de Uribe DJ aquí en Mañanas de la X. Sin spoilers, obviamente, pero de hecho estoy... Muy difícil, de hecho, ¿no? estoy desconectado porque no quiero... No quiero ver nada. No quiero ver nada. Nada, nada, nada. ¿Estás emocionada? Ah, sí, a mí me parece chévere porque pues, a mí me gusta todo ese tema cómic de Marvel y toda esa vaina. Y me he visto las 86,000 películas previas para poder ver esta. Sé que va a haber mucha gente que va a quedar con vacíos dentro de la historia. Sí. Pero aquí estamos para resolverlos con todo el gusto, claro que sí. Confieso que a mí me cuesta Deadpool. ¿De verdad? Cambio, a mí me encanta, me parece ya ese... sobrevaloradísimo en el universo Marvel. Nah, me parece lo máximo. Es decir, yo fui muy fan de Deadpool cuando apareció en el cómic. Deadpool apareció originalmente en la edición número 15 del Hombre Araña en 1991. ¡Qué increíble! Ni siquiera sabía que se conocían. Por esa época ellos habían recién lanzado una nueva fuerza de... Los nuevos mutantes, de, ¿no? De X-Men, que se llamaba la X-Force. Cantidad de gente. Mentira, no sabía nada. La X-Force se la había inventado un dibujante de cómic que estaba muy de moda en esa época junto a Todd McFarlane, que fue el hombre que dibujó durante 10 años al Hombre Araña y le dio la elasticidad que lo caracterizó a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90. McFarlane pasó de ahí a volverse independiente con un combo muy interesante de dibujantes que habían militado en Marvel Comics principalmente en la década de los 80, haciendo títulos como X-Men. Habían hecho Batman, Superman, entre esos estaban Jim Lee, Scott Williams, Mark Silvestri, ahí estaba también Sam Keith, quien más adelante pasó a Image Comics, esta firma independiente que fundó McFarlane luego de pelear con Marvel Comics, y donde McFarlane hizo Spawn, y Liefeld se llamaba, Rob Liefeld. Fue el dibujante de la X-Force y fue el que se inventó a Wade Wilson, el personaje de X-Force, que era uno de los pequeños o uno de los archienemigos que iban apareciendo en ese microuniverso de los X-Men que había sido renovado por Liefeld en Marvel Comics. Ahí estaba Cable, ahí estaba Cannonball, ahí estaba Jubilee. Y los dos grandes enemigos de la X-Force eran uno derivado de la pelea de los pasados 40 años de los X-Men con la hermandad de los mutantes malvados, que era The Juggernaut, el Leviatán se llamaba The Juggernaut era el primero y el único que sabe derrotar a Leviatán es el Hombre Araña. Y el Hombre Araña, entonces, en la última edición que hizo Todd McFarlane para el título Spider-Man en septiembre del 91, era atendiendo a la X-Force, que no tenía ni idea cómo trabajar con el Juggernaut. Y era muy, es muy curioso porque esa revista, la edición número 15 de Spider-Man, es... la ciudad de Nueva York está bajo ataque. Sí. Y esa edición salió como en septiembre o en octubre de ese año de 1991. Y la primera viñeta son las Torres Gemelas en llamas. En llamas porque Juggernaut está atacando a la ciudad de Nueva York y están todos encartados, todos estos personajillos. La historia, como solía pasar en esa época en los cómics, brincaba de título en título, de manera que uno tuviera que comprar varias revistas durante el mes. Entonces, si por ejemplo usted quería seguir la historia de cómo el Hombre Araña le ayudaba a la X-Force a derrotar a Juggernaut, tenía que esperar a la semana siguiente y comprar la edición número 7 de X-Force. ¿Y eran caras? En cine ha sido igual, solo que nos toca esperar un año. ¿Y eran sí. caras las revistas? No, costaban $1.25 o $1.95, dependiendo pues de la edición, de la portada, ¿no? ¿Y las tienes todavía? Sí, claro, sí. Yo tengo la primera Deadpool. ¡Wow! Tremendo. Véndela cuando sea más cara. No, la voy a vender. Yo tengo pregunta, ¿esto pasaba paralelamente con la serie animada? Es decir, uno leía los cómics y en las series animadas también se podía ver, ¿o no? ¿Pero serie animada de qué? De los X-Men. No sé, no, porque esa es a finales de los 90. Ah, ok. La serie animada los X-Men tuvieron su serie animada a finales de los 90. Ah, ok. Los X-Men gozaron de una renovación a manos de, como les decía, Jim Lee y Rob Liefeld, porque ellos venían muy venidos a menos, ellos venían muy decaídos. La popularidad de los X-Men se había venido abajo después de la llegada de las películas de Batman y después de que Frank Miller cogiera a Batman, que también había sufrido una crisis similar a mediados de los 80. Creo que Miller también fue crucial colaborador en el desarrollo de la historia de Robocop como cómic. Si no estoy mal, Robocop originalmente fue un cómic y el de la idea original fue Frank Miller, y luego alguien más la desarrolló y esta terminó en el cine, pero puedo estar equivocado, puede ser que sea al revés la historia, pero lo cierto es que a Miller le fue tan bien con esa conexión que hizo entre futurismo y cine negro que terminó en las filas de DC Comics para renovar la imagen de Batman, porque se había deteriorado mucho particularmente, y esto de manera muy inconsciente, pero para que vean cómo funciona la cultura pop durante la epidemia del SIDA. Okay. Porque lo que originalmente había sido nuevamente una estrategia de mercadeo para poder renovar la lecturabilidad de personas entre los 6 años y los 11 años de edad en la década de los 60, que fue la creación de Robin, terminó desvirtuándose como la pareja sentimental de Robin, entonces de Batman. Entonces, al final de la década de los 70, y después de que la serie de televisión caricaturizara a Batman, Batman perdió mucha fuerza entre ese demographic, entre ese grupo entre los 6 años y los 15 años de edad. Y ese grupo demográfico, al abandonar a Batman, le causó un impacto muy negativo en las ventas, porque de los 15 en adelante, aquellos que se habían criado leyendo a Batman en los 40 o en los 50, cuando llegó a los 60 y pusieron al Robin, ya lo asociaban con homosexualidad. Entonces, inconscientemente, la gente joven que se crió viendo el Batman de los 60 ya le daba pena decir que era fan de Batman. Entonces, a finales de los 70, Batman tenía muy mala reputación porque era gay. Y a comienzos de los 80, pues la crisis fue aún peor, porque Batman y Robin no eran chéveres, no se veían bien a la luz sociocultural de ese momento. Y ahí es cuando llaman a Miller. Llaman a Miller y Miller hace la renovación de Batman, hace esta renovación a partir de la psicología del tipo, y matan a Robin. De hecho, una de las cosas que hacen en DC Comics es matar a Robin para poder destruir esta idea que se tenía, de esta asociación que había entre la homosexualidad y la pedofilia y la relación de Batman, y construyen este Batman perturbado mentalmente, destrozado, y ahí es cuando empiezan a trabajar en la idea del Guasón como este asesino serial que está metido en un manicomio. Ya empiezan a desarrollar esta idea psicológica que termina fortaleciéndose con la película de Tim Burton en 1989-1990. Uribe me corregirá, ¿qué año fue? Sí, 89. Sí, entonces de Deadpool, ¿cómo llegamos? O sea, llegamos a esto porque Uribe porque Andrés preguntó por la serie. Ya. Y lo que pasó con la serie fue que los X-Men se renovaron de la misma manera que renovaron a Batman con la llegada de estos dibujantes. Lo que hicieron los dibujantes en los 90, que Miller hizo más en cuestiones de libreto que de dibujo, porque en el caso de Marvel Comics la gran decisión, la decisión exitosa de Marvel Comics fue más visual, aunque también hay que decir que visualmente Batman cambió mucho entre 1986 y 1991, pero con los X-Men fue particularmente especial porque, al igual que pasó con Batman y con las percepciones que tenía el público general sobre su relación con Robin, pasaba lo mismo con los X-Men, pero en el frente estético, los disfraces, los costumes no se veían chéveres, se habían desactualizado, estaban muy pasados de moda, se habían quedado en las estéticas y en los diseños y estilos que habían implementado figuras muy importantes del cómic de la década de los 60 como Jack Kirby, quien indiscutiblemente fue uno de los innovadores en la creación de disfraces. Pero ya a finales de los 80, por ejemplo, Cíclope se veía muy sesentero y muy pasado de moda. Y ahí entró Jim Lee. Jim Lee reconstruye a los X-Men, por ejemplo, a la Bestia le pone pelo, ¿no? Que lo vuelve azul. El azul, sí. Y una de las cosas más sorprendentes que pasó con los X-Men fue la transformación de Cíclope. Cíclope se veía muy cool bajo la tinta y la pluma de Jim Lee. Entonces, cuando renuevan a comienzos de los 90 a los X-Men vuelven y entran a jugar un papel importante en las ventas de cómics, empiezan a liderar en ese mercado de los cómics y lo hacen con tanta fuerza que eso termina pavimentando el camino para finales de los 90 para que exista una serie de televisión y posteriormente una película. Es decir, la idea de las películas como los X-Men y de los universos de Marvel tiene décadas de construcción, décadas importantes de construcción. Entonces Deadpool aparece en la siguiente edición cuando Todd McFarlane se despide del Hombre Araña y X-Force presenta por primera vez a Wade Wilson como este personaje que sí tiene ese sentido del humor cáustico y maravilloso que trae muy bien a la pantalla. ¿Cómo se llama el personaje? Ryan Reynolds es que se llama el personaje. Bueno, ese personaje. Uh-huh. Y ahí la película es muy fiel, sí. Pero a mí me cuesta la violencia. Ay, me cuesta la sangre, me cuesta como, no sé, como la... Lo sanguinario. La caricaturización, prefiero Colombia Oscura, amigos. No, peor, Alejandro. No, pero Alejandro. Ya saben entonces, sí, Uribe DJ muy pronto, dándonos su review de Deadpool y Wolverine. Dua Lipa con Illusion en Mañanas de la X. Andrés, ahí le mandé por Twitter. A ver. Una cuenta, también se la estoy mandando a Uribe. Uribe DJ. Se llama Ana de Armas Daily. Ah, no, no, la conozco. Claro no, que la conozco. La conozco, claro, la conozco. Estas cuentas están llegando por algoritmo. Sí. No, esto es impresionante, la cantidad de cosas que uno no quiere en su timeline y que sí aparecen, Dirty. No, yo no quiero fotos de Ana de Armas en mi timeline nunca, nunca, no, nunca. Lo siento mucho, qué sí pena, les ofrezco disculpas. ¿De verdad te unes? Por la internet. ¿Te unes a mi que molestia? Que los lastima a de mi esa dolor forma tan terrible. Es que uno abra Twitter y le aparezcan fotos de Ana de Armas viéndose absolutamente preciosa, eso no tiene justificación. No, borra eso, fofo. Diana, señor, te mandé también a mí, gracias, una foto del esposo de Kamala Harris, sí, en la década de los 80. Tiene carita de estreñida. Dog, ¿Dog? Se llama Dog. Es de esas caras que se resumen en un punto, ¿sabes? Ajá. Como Babies and Butthead. Okay. Queda todo juntico en el centro. Sí. Y que son súper con el pelo alto y eso. Bueno, mira, está haciendo tema de conversación y pueda que por ese lado que hablábamos de la importancia del meme para Trump, pueda que Kamala haga lo suyo también. Lo importante de Ana de Armas es que va a ser una película ¿cómo no superar un tema? Va a ser una película con Sydney Sweeney, así que ahí tiene para que se entretenga, ¿oyó? Estas son Mañanas de la X. Uribe DJ, ¿cuál es el consejo que ha recibido, que ha aplicado y quién se lo dio? el mejor consejo? Yo creo que... ¡Wow! Exacto, ese quién te lo dio. ¡Wow! No, deme un minuto y ya se lo digo. En arroba la X más música tenemos comentarios y opiniones de La Nación. ¿Qué ha dicho la gente? Eduardo dice, mi tío, contador público, el negocio mágico que deja una gran rentabilidad no existe. Cuando alguien le proponga algo que parezca demasiado bueno, aplica el viejo refrán, de eso tan bueno no dan tanto. Okay. Ay, ya lo saben. De eso tan bueno no dan tanto. Sí, gran señor. Consejo. Diana Marcela, en una tusa, 4:30 de la mañana, una amiga, colega de la universidad me dijo, ya tocó fondo, ahora salga de ese hueco en el que se metió. Uy. Qué con látigo. No, sí. Hay... Porque la mayoría de consejos deben venir de las mamás, ¿no? También, la mayoría. Los amigos también intentan. O películas. Yo tengo uno muy claro en la cabeza, pero no recuerdo quién me lo dijo. Tal vez yo. No, definitivamente no fuiste tú. Es que no. No. Nah. Pero entonces dígalo. Alguien alguna vez me dijo. Hace mucho tiempo me dijo, nadie va a hacer las cosas por usted. Pronto su mamá. Pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi mamá seguramente. Muy buen consejo. Pero ese lo tengo desde... Nadie va a hacer las cosas por usted. Por usted. Ni los robots. Nadie. Bueno, es ya, quién sabe, ¿no? De pronto hasta eso va a cambiar. Si necesito Guido, dice, lo sacó de la película Hombres de Negro 3. Ah. No. No, pero es un buen consejo. Mira, además nos saludas de Mesetas con un sol radiante. Mesetas. ¿No ¿Mesetas hagas... del colegio? Sí, señor. No, esos son otros. No, esos son Mesitas. Esos son Mesitas. Sí. Perdón. Mesetas. No hagas preguntas si no quieres saber las respuestas. Ay, ay, ay. Complicado. Ay, ay, ay. Sí. Y también por acá. Uy, sí, esa vaina. Un amigo me dijo hace poco, no se estrese por lo que no puede controlar. Eso es muy bueno. Eso es estoicismo. Yo te la dije, yo te la dije. ¿Eso fue Diana? ¿Fuiste tú? Sí, yo siempre lo digo. Sí, que yo te digo, ¿para qué nos estresamos si no podemos controlar? Claro. Esa es la enseñanza número uno del diario estoico. Claro. Qué dicha. Muy bien. ¿Ves? Somos filósofos. Jimmy dice, todo pasa, nada es eterno. Se lo dijo su tío. Bueno, pero okay, eso también más, es estoicismo. Sí, más que consejo, eso es una norma de... Pues. Y Cristina dice, el perezoso trabaja doble. Ah, esa es muy cierta. La mamá... Sí, esa es muy además cierta, que son el perezoso trabaja doble. Consejos como refranes, consejos como sí, dichos. Sí, de esos refranes, sí. Yo, por ejemplo, con los años uno ha descubierto eso de que el que madruga a Dios le ayuda es carreta. Mentira. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Yo ya debería estar millonaria. No, Diana, no. Llevo desde el kinder madrugando... O sea, ¿sabes? Es como, no, no ya. Pero ¿qué? Pero, a ver, de pronto lo estás viendo por el lado que no es. Okay. No, de pronto no todo es monetario, Diana. Vea, Paola Juanman, Instagram, dice, la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Ay, okay. Gracias, vida. ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. Uno quiere tantas cosas, pero la vida no se la da porque necesita otras. Lo que otras. Uno necesita, bueno... Lo que tú necesitas, decía Alex Sintek. Qué buena canción. Qué grande era Alex Sintek. Pero ¿por qué si no se ha muerto? Pero en nuestros corazones. ¿Sí? No, en el mío sí, no. Murió en nuestros corazones, Alex. No. Ese es otro consejo. Alex Sintek murió en nuestros corazones. Diana Rodríguez. Oh, todavía es no. Bueno estar limpio, pero no de los bolsillos. Alex. ¿Y quién le dijo un niño? Alex dice que lo hizo pensar mucho. Sandrola dice fortalecer los músculos para una buena vejez. Totalmente de acuerdo, es un muy buen consejo. Uno cree que va a tener estos músculos siempre y no. Esos músculos, Andrés, es que esos músculos de Andrés son prominentes, son prominentes. Jessica dice, mi tía abuela, todo con calma, el cuerpo no es eterno. Oh. No sé. Bueno. No, sí. Sí, está bien. Y Bat dice, un policía me dijo, no confíe en la policía. Estas son Mañanas de la X, siga opinando, contándonos. Y en instantes, pues, Uribe DJ nos contará cuál es el consejo de su vida. Don't forget my love de Diplo con Miguel. Canción de verano con todas las de la ley, ¿no, Uribe DJ? Miguel. Es buena voz la de Miguel. Sí, él no me gusta. Tiene que ser más famoso. Sí, puede ser. Como puede Justin ser. Timberlake. Puede ser, tenía como su buen toquecito ahí de R&B. Es guapo, tiene una voz divina, hace buena música. Lástima, hombre. Estas son mañanas de la X Uribe DJ, entonces volvamos a repitamos por favor los consejos, ya que yo me quedé en que usted lo iba a pensar, pero al parecer usted dijo dos cosas que su mamá le dijo y un amigo también. Sí, correcto. La primera, que fue de mi mamá, es que nadie va a hacer las cosas por usted, mijo. Sí, nadie va a hacer las cosas por usted. Así que, siempre póngase pilas y haga usted sus cosas. Ese me parece un consejo magnífico. Haga usted. Y el otro, que es de amigo, es de no se estrese por las cosas que usted no puede controlar. Estoicismo. Que usted me dijo que era estoicismo. Pero creo que igual funciona, ¿no? Si uno lo puede aplicar, se ahorra unos dolores de cabeza fantásticos. Es que es difícil, pero es bueno llevarlo a la ejecución, es que se le complica a uno la cosa. Son las mañanas estoicas. 103.9 FM. Es verdad. Dígame, lo de Mr. Beast, ¿se complicó, Uribe DJ? Así es. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Pues resulta... Tenía un colaborador trans. Sí, correcto. Okay. Y fue acusado de grooming. O sea, como de tratar... El grooming, si lo podemos traducir al español, es como tratar de inducir a un menor de edad a tener un tipo de relación o algo así. Ok. ¿No? Más o menos es como si lo pudiéramos traducir así, abuelo de pájaro, como dicen. Eva Chris Tyson. Okay, inicialmente conocido como Christian Tyson, ya luego no... amigo de Mr. Beast desde que estaban peladitos, desde el comienzo de la carrera de Mr. Beast, fue ayer despedido por la compañía de Mr. Beast. Obviamente en el comunicado dicen que de común acuerdo llegaron a la decisión de que él se iba a retirar, pero pues obviamente lo mandaron para el carajo seguramente. ¿Y por qué? Ni idea, ¿se sabe? Por grooming. Porque tenía menores. Tenía acusaciones de haber intentado o de haber incurrido en grooming con un menor de edad hace un tiempo atrás. 13 años tenía. Supuestamente dicen que el niño del cual se habla ya tiene 20 años y él dijo que esas acusaciones no eran del todo ciertas, pero como que de nada sirvió. Como que de nada sirvió el tema. Entonces, pues, de todas formas... Cancelado. Uh-huh. Cancelado. Porque, pues, qué vaina, ¿no? Así es. Aunque la ley diga que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario... Pero para la policía de Twitter, para la policía de redes sociales, eso no existe. Pero ¿no le parece muy curioso que la cancelación se produzca justo y la decisión, al parecer unilateral, de Tyson de salirse del equipo de Mr. Beast sucede justo unas horas después de que Elon Musk hubiera hablado del tema trans y del impacto que había tenido en la vida de su hijo y de cómo el virus de la mente woke había matado a su hijo para referirse al tema de su transición? Muy seguramente. ¿Hubiera sucedido? Muy seguramente, porque... Mr. Beast está en la nómina de Musk. Para nadie es secreto que Musk invierte en Mr. Beast. No sabía eso. ¿Cómo crees que Mr. Beast regala 30 Teslas en un video? Ah, bueno, sí, ahí sí ya. Sí, ya. Pensé que era por canje. En el último video tenía 15 Cybertrucks. Hizo un video, los más recientes, con 50 youtubers famosísimos, incluyendo a Logan Paul y una cantidad. El premio de consolación de ese video, porque el premio mayor era $1,000,000 para sus suscriptores, ¿no? Pero como tú no estás suscrita a ningún canal de YouTube, me pierdo las cosas. Pero eso, pero eso es como quererse ganar la lotería y no comprarla, Dayana. La eso compro. Sí, por eso, pero es que no me has pedido los números a mí. Sí, no cayó. Ah, no, pero es que me los pediste sin intención. Perdón. El premio de consolación de ese video eran 15 Cybertrucks. Ah, oh. Solo de consolación. Timing perfecto. Entonces sí, la teoría es muy sólida, la teoría es muy fuerte de que después de la conversación de Elon Musk con Jordan Peterson, que duró 2 horas a través de la plataforma X, y donde hablan de todo eso que decía Alejandro, seguro hayan tomado la decisión como organización, porque MrBeast ya es una organización, de dejar ir al muchacho, la muchacha. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, y otra noticia ahí de tecnología y sociedad y cultura aquí en 103.9 FM. Make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swear. Stephen Jenkins y Third Eye Blind con Semi-Charm Live en las Mañanas de la X con Cata Blanco. ¡Yay! ¿Viste a Karol G? Oye, anoche se me viralizó un tuit de qué forma. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Les voy a leer. Es un tuit de éxito. Además, lo hice de verdad desde admiración que siento por una mujer que la ha tocado muy duro en la industria. O sea, vi el show y fue como... Genuinamente, ¡oh! Fue un tuitazo. O sea, lloré, bailé, de todo con ella. Es que estuvo lindo. A ver. Lo de Karol G es histórico. Independientemente de sus gustos en el género, es momento de aceptar que Carolina es una de las mejores artistas. Hoy cierra su gira en un estadio de más de 80.000 personas, con otras más de 800.000 conectadas a su transmisión. Y esta vaina enloqueció. Cuenta no números. Pero enloqueció números. ¿Para bien o para mal? Para bien. Siempre cuenta hay números. Gente que pelea por ignóralos. Todo. Ignóralos. 142.000 personas vieron el post. Muy bien. Oh my goodness. Mira tú. Like. Felicitaciones, bravo. Felicitaciones. Likes. Tuitazo. 5.300 sí. Likes. Claro, hay gente que siempre es como, ay, pero es que el reggaetón. Ay, usted trabaja nomás en la X y escucha reggaetón. Sí. ¿En serio? Eso dicen, no, pero ¿qué eso les pasa? Yo tengo vida fuera de la emisora y me encanta la música. Obvio. Que suena acá por afuera. Escucho Shakira, escucho Karol G, escucho bueno, Hombres G. No, ¿tienes vida fuera de la emisora? No parece, wow. Pero sí. Sí, además que los argumentos de la gente ahí estoy viendo son nefastos. Sí, cuente. Andrés es bueno encontrando esos Julio argumentos Rojas, nefastos. Don Julio Rojas, hater número uno, dice, esa cosa care Wendy Guevara de pelo rosa es solo producto de corporaciones. Dice Julio Rojas, @ Julio R3. Pero fijo es el primero que va a decir, a mí la gente porque no me respeta. No. Vamos, Catalina, sin piedad, ver, me encanta y esta... Si no atmósfera acá. Ah, no, pero es que el hombre retuitea todo lo de Elon Musk y de Donald Trump. ¿Quién? Ah, apareció en la llave. Ese, Julio Rojas. Julio Rojas. El de las... Exacto. Bueno, el hater ahí de tienen. Cata. Muy bien. Entonces le fue bien a su tweet y a ella también. A ella le fue increíble. Muy bien. Y ay, uno se emociona, qué bello lo que le pasó. Es muy bonito. Y se nota muy... Pues yo lo sentí, no sé, muy natural. Como el agradecimiento al final, las lágrimas, todo eso me conmovió mucho. Es que tiene que ser algo que lo supere a uno, creo yo, como artista, ver ese estadio. 4 días lleno, 4 fechas. Sí, y a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la música de Karol G, pero uno no puede desconocer que es una pelada. A mí sí hay cositas que me parecen chéveres. Uno no puede desconocer que es una pelada que lleva años trabajando para llegar entiendo. A donde ha llegado. Lo más lindo es que yo le entiendo cuando canta y me gusta que sea ella la nueva no a Shakira. Que sea ella esta nueva figura. Que ¿a Shakira no le entiendes cantando? No, nada. Fíjate que yo no le entendía a Michael Jackson en los 80 y aún así me encantaba. No, yo, yo no entendía mucho de lo que cantaba Michael Jackson. No, con Shamona. Su Shamona. Shamona. Sí, el ayuwoki. No, mentira, hablando en serio, sí, es muy chévere ver a Karol G en ese lugar, no sé, hay una admiración. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuánto tiempo sigue? Más le das, Catalina, de vigencia? Uy, no, yo creo que a ella le falta mucho, Ale. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. Dame una cifra. Yo creo que ¿cuánto tiempo más le das tú a Karol G para mantenerse en la cima del estrellato del pop? Por lo menos unos 15 años más. Oh, ¿tú crees? Oye, sí, mismo. Lejos. Eso, a no eso solo, le llamo no, yo. Tú la amas, sí. A eso le llamo yo poptimismo. No, pero es que no solo ha hecho reggaetón, ella ya está sacando merengue, sacó bachata, sacó canciones de música popular. Sí, pero no se ha quedado solo enfrascada ahí, sino que ha podido crecer un poquito más. ¿Cuántos años tiene? No. ¿Cuántos años tiene? 33. Por eso, más 15 no alcanza. 48. No, le llega. No. No, yo le pongo 6 meses más. No. Yo no estoy tan lejos, pero yo le pongo un poquito más. ¿Tiene 33 años? Tiene 33 sí. años. Hasta los 35 sabemos de Karol G. Oh. ¿Cuánto duró la carrera de Dua Lipa? Un año. Pues Dua Lipa. Dua Lipa le dio palo al Future Nostalgia como 3 años. Duros. 3 años. Más o menos. ¿Cuánto más o menos está durando la carrera de un artista de pop? 3 años. La de Bad Bunny duró 4. Duró 4 años. Del 2020 al 2020. Entre 3 y 5. ¿Tú crees que Bad Bunny va a regresar a ese nivel de popularidad que tuvo cuando lanzó Un Verano Sin Ti, Cata? Uy, es que es muy difícil. A él sí lo veo muy difícil, además por todo el tema mediático que lo rodea de sus parejas, de ¿cómo se llama esta? Kendall, esto, perdón. Ahí le toca. ¿Quién hace? Es Uri. Ay, Catalina. Ahí le tocaría, yo no sé, empezar a hacer colaboraciones con gente que ya estaba muy grande también. Volver a llamar a un Fade, volver a llamar a una Karol G. Ay, no llamen a nadie. Estas son mañanas de la X1039, entonces 15 años de vida le da a Catalina Blanco. De vida pop. Perdón, a mí, sí, qué pena con ustedes. Catalina, ¿cuándo me da? Estas son mañanas. 1039, pongamos discos porque esto ya se está saliendo de control. Children, Robert Miles, en Mañanas de la X. Tu versión, me sé, sí. Hay cosas que es mejor no tocar. Ah, pero ya todo el mundo está manoseando todo. Yo creo que ya es muy difícil tratar de ponerle mente a eso, ¿no? Ahí está. Cosas que no podemos controlar, hay que soltar. Exactamente, Dayana. Gracias. Deja ir a Robert Miles, ya hizo lo que tenía que hacer, dejó canciones muy chéveres, pero es inevitable que alguien los amplíe, obviamente. Pues, de hecho, si los amplían, es una forma de adulación también. Estas son mañanas de la X, se cayó un avión en Nepal. ¿Cómo? 18 muertos. Ay, terrible, y el video salió, sí. Eso sí es un susto y sueño recurrente. Nepal oscura. Uy, cállese. Sí, Alejandro, se resbaló, dice el titular, que iba despegando. Y que solo se salvó el piloto, dice. Sí, qué fuerte. No, ser. Y iban 16 personas a otro aeropuerto. Era un avión pequeño, entonces. Era pequeño, esas 16 eran técnicos que iban a revisar una aeronave. En otro lugar, el resto de la tripulación. No, qué fuerte eso. Ese es uno de los miedos más grandes en el momento del despegue, que vuelva a aterrizar. Prefiero estar arriba. Creo que es un miedo recurrente de la mayoría de seres humanos, ¿no? O el aterrizar. Estadísticamente hablando, sigue siendo la forma más segura de viajar. Sí, es cierto. En el aire. Sí. En el mundo. Sí, en el mundo. Estadísticamente hablando, claro, sigue siendo la forma más segura de viajar. Sí. Pero este tipo de cosas cuando uno queda, aunque estaban haciendo un balance y esa aerolínea ha tenido varios accidentes ya. Oh. Entonces es difícil, pero uy, sí. Y sobre todo después de todo lo que ha pasado en el último año con Boeing, por ejemplo, que son aviones comerciales en los que mucha gente se trepa a viajar de un lado para otro. ¿Alguien viaja por estos días? No deja de generar una pequeñita preocupación, de todas formas, ¿no? Porque somos humanos, ¿qué hacemos? Es cierto. Hubo explosión en el parque de Yellowstone. Uribe DJ, ¿la vio? Sí. Una explosión hidrotérmica. Sí. Ellos son famosos por eso, también ha pasado, ¿cierto? Pues... Gracias. Sí, estas explosiones pasan... Cuando el agua se convierte en vapor por debajo de la plomería del sistema hidrotérmico del parque, dijo Michael Poland, el científico encargado del Observatorio de Volcanes de Yellowstone. El cambio puede ser causado por un evento grande como un terremoto, pero este no es el caso, dijo. Al contrario, lo que sucedió fue un cambio localizado en este sistema de plomería, y la presión puede construirse y de esa manera se obtiene una explosión como esta. Sí, digamos, Yellowstone es muy famoso como parque por los geysers. Y el hoyo soplador. Sí, claro, más o claro. menos es eso. Sí, por la presión. Es un hoyo soplador. Un geyser es un hoyo soplador. Sí, sí, por eso. Sí, aunque este es como por la presión del calor debajo de la tierra. El hoyo soplador de San Andrés es porque es un hueco por donde entra el agua y sube luego. Y la gente va allá y paga por estar ahí. Correcto. No entiendo. Y se toma la foto, yo tengo foto. Y digamos que es normal que la gente vea ese tipo de salidas de agua en Yellowstone, pero es que esta fue 10 veces más fuerte, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí sí ya se vuelve mucho más noticia. Y Yellowstone, de allá es el oso Yogi. Claro. El oso Yogi es de Yellowstone. Un saludo, ojalá esté bien. Esté tranquilo. Y Bubu también. Él comía mucho, Bubu. Se robaba la comida. Bubu. Era fantástico. Oye, Bubu. Sí, usted debería hacer personajes. Yo nunca he hecho personajes en radio. Cuéntanos, Catalina, por favor. En Mañanas de la X, Catalina Blanco nos cuenta. Pero esto tiene que tener una representación de Uribe. Imagínense que estábamos en reunión de gerencia. Entonces, Uribe dice que él hizo un personaje en otra emisora. Emisora que yo escuchaba a diario cuando iba a mi colegio. 40 personajes hice en esa emisora. Y de repente dice Computín y Megabyte. Miren a mí, me salieron estrellitas en los ojos. ¡Ustedes, Computín! No, era Megabyte. Y desde ahí, si ustedes. Oiga, ¿y cómo era Computín, Uribe? No, yo no me acuerdo, Alejandro. ¿Cómo se va a acordar? Usted se lo inventó. Se acuerda, pero no quiere hacer. Megabyte. Exacto. Haga, no. No, pero no. ¿Por qué no? ¿Quién recuerda? No, eso ya no es divertido. Eso ya no es divertido. Que no. Ya no es divertido, eso eran otras épocas cuando ciertas cosas eran divertidas, ya hoy no son, lo cancelan a uno, todo. Pero tenía algún tono de voz, alguna cosa así como Bubu. Sí, era así como Bubu, haga de cuenta, así una vaina así, gracias. No. Venga. Haga. Pero era que era una conversación entre los dos y tenía una dinámica de qué. Era una en esa época cuando yo estaba en el Mañanero de la Mega hacíamos series radionovelas era básicamente sí. Manteníamos como ese imaginario. Ese tema de crear ya, historias chévere. Y por capítulos y toda la vaina ya, serializar la cosa sí que eso arrancó con Calimán. Andy, Cata y Andy, sí, Andrés Juan López, Bracitos. Luego Juan Bracitos, y ahí arrancamos todos a hacer cosas después también. Y eran como sí, como seriados para radio, que era un experimento muy interesante y muy bonito en esa época cuando funcionaba. Son cosas que creo que ya no funcionan. Sí. Pero no es porque funcione o no funcione, es que nadie le está diciendo que lo haga todos los días, nadie le está diciendo que vuelva con Computín y a Megabyte, es que nos recuerde cómo hacía en esa época, es que nos traiga un poquito, un blast from the past. No lo recuerdo. Era como con la nariz tapada. Sí. Computín, Megabyte. Te tengo como Catalina y Andy. ¡Mi Andy, te quiero! ¿Sí? ¿Tú hacías eso o qué? No era Andrés López, era yo. Ah. Estas son Mañanas de la X-103.9. Bueno, veo las opiniones muy divididas con respecto a mi barba. ¡Ay, no! Alejandro. ¿Divididas? No. Igualito al de Game of Thrones. ¿Cuál? ¿Al malo? No, pero el malo no tenía barba. No. Hola, sí, Fabio. Al que se lo cortan. ¿Eres Fabio? ¿Al que se lo cortan? Sí. ¿Quién? Que se termina casando con Sansa y el man es terrible. Sí, pero es el meñique. Littlefinger. No. ¿Littlefinger? No, ese es otro. ¿Se acuerdan que hicimos un filtro donde cada uno se parecía? Sí, pero él no es. Ramsay. Nunca tuvo barba. Ramsay Bolton. Ramsay pero se tenía como una sombrita. Y se ve igualito. No tenía sombrita. Igualito. Pero gracias, de todas maneras. Catalina, por el respaldo. A mí cualquier tipo de apoyo me sirve en estos momentos en que estoy intentando convertir en realidad la virtualidad de mi barba. Pero, pues, primero, Uribe DJ, dices que hola, Fabio. Sí, pues, sí. Que... Hola, Fabio. Hay gente que me ha dicho muchas cosas desobligantes. No, porque tiene dice que ser soy el timbalero de los inquietos del vallenato. Sí, va por ahí. Pero quiero ser nodal. Si lo analiza Alejandro, pues no están tan lejos. ¿Qué necesidad? Alguien me dice que parece Nelson Velázquez. ¿Quién es Nelson Velázquez? Disculpe la ignorancia. El cantante de Los Diablitos. ¿Ah, sí? ¿Ese no era que se ponía como una cosa en el pelo? No, en la barba, de hecho. ¿Es en la barba se también? Se puso una barba como de plástico. Ese soy yo. Me están hablando en arameo, no tengo la melodía, pero bueno. Sí, alguien dice que es minoxidil. ¿Qué? ¿Qué es minoxidil? No minoxidil. Sé, pero suena a medicamento. Un medicamento para que salga el pelo. Ajá. Ah, bueno. O el vello. Minoxidil. Bueno, va a tocar. No hagas eso. No, yo creo que ya, si no le sale pelo en la barba, no le va a salir. Dice que el inquieto de la X. Eso está a chévere. Menos que te hagas implantes, Alejandro. Por favor, te lo suplico, ponte así en Twitter. Serías el Alejandro de la Marín X. Motoa. Alguien me dice, ¿el mismo tratamiento de Gary? Pues, ¡ah, oh! No había visto el parecido, no había visto el parecido con la barba de Gary. La barba de Gary es parecida. Gary no se hizo tratamiento. ¿No? Acá, sí. No, él le gustaba tener su pelito corto. Ajá. No, pero él alcanzó a ir y compartió ¿sí? videos. Sí. No, él sí estuvo haciéndose un tratamiento, pero el pelo en la cabeza. En la cabeza, sí. Nos metimos a un lugar tan oscuro. Sí, no nos corresponde. No nos corresponde. Gary, sé feliz con tu vida. No nos corresponde. Igual te queremos, Gary, como sea. Además, esto no es de interés del público. Exacto, eso es cerrado. Cerremos el punto. Sí, sigamos hablando de esto. Sí, sí. A nadie le importa. A nadie le importa. Vamos con discos y cuando regresemos, Cata Blanco nos va a contar cuál es el consejo que mejor ha sabido aplicar en su vida y quién se lo dio. Dio el consejo. Todo mal. Desde Sheffield, en el Reino Unido, de Human League, una de las bandas más importantes en salir de esa ciudad. De ahí salió Def Leppard, de ahí salió Pulp, de ahí salieron los Arctic Monkeys también. Pongan Arctic Monkeys. Ah, mira. En la X-1039. Cata, ¿cuál ha sido el consejo que mejor has aceptado, que mejor te ha ido aceptando y quién te lo dio? Me lo dio Diana Rodríguez. Oh. Uy. Oh. Ay. Y es una frase sencillita. ¿O cómo puede ser? Yo quiero oír eso, por favor. El que pregunta se compromete. Ay. Uy, vaya. ¿Cómo así que el que pregunta? Explíquenme. Usted siga derecho, porque usted se devuelve y dice, dile, y ve cómo te fue. Ahí se abrió una puerta que después va a ser muy difícil. Es difícil, cerrar. Sí, es difícil. Un saludo para el gran Jorge Velasco, alias Computín, que se reportó después de la conversación a través de Twitter. Dígale que mande audio. Ahí está el audio. Yo tengo todo el George. Archivo de esa vaina. George, bueno, mañana esperamos. Mañana lo tenemos, sí, hay que saber. ¿Cómo que para qué? Pues para recordar viejos tiempos. Ay, pero me esperan. Mañana es jueves, sí. A las 10:30. Sí, mañana. Lo esperamos. Madre, y mañana es jueves de TVT, entonces podemos recordar. Hágale Uribe DJ y dígale a George. A George Velasco. A George. Bueno, el muy gran bien. George, un abrazo para George. Uribe DJ, muestre. Ya están haciendo predicciones sobre nominaciones a grabación del año. Ok. De los premios Grammy 2024. ¿Billie Eilish? Número uno. Nominación número uno, predicción. A ver. Texas Hold'em de Beyoncé. Claro. Ok. Pues sí. Y va a estar en nominación todo. Número dos. Beautiful Things de Benson Boone. Ah, fantástico. Estamos hablando de grabación del año. Sí, señor. ¿Quién hace las predicciones? Billboard. Ok, bien. Revista Billboard está haciendo predicciones para los que van a ser nominados a grabación del año, que es junto a álbum del año, y creo que yo que por encima de grabación de álbum del año, el premio más codiciado en esa ceremonia. Sí. Sabrina Carpenter, Espresso. Qué difícil. Está también Lunch, de Billie Eilish. Buenísimo. Ella. Está también dentro de las predicciones de Billboard We Can't Be Friends, Wait for Your Love de Ariana Grande. Ah, sí, al álbum no le fue muy bien, ¿no? No. Too Sweet de Hozier. Chévere. Podría. Dentro de las predicciones de revista Billboard para quedarse con la nominación a grabación del año. Sí, pues un buen regreso de Hozier, ¿no? Después de Take Me to Church fue hace una década, un poquito años. Más. Ajá. Not Like Us, de Kendrick Lamar. Vamos. Ah, vamos. En grabación del año también. Y por último, Taylor. Chuck Bell Roan. Ajá. Se les dijo. Chappell Roan está proyectada ella en las chévere. Nominaciones con su canción Good Luck, Babe. que no hemos puesto. ¿Y Taylor? No, Taylor no está. ¿Pero debería? En las proyecciones, no. Ok. No, pues, yo creo pues que para Taylor, grabación no del año. Tiene, Taylor no alcanza a nominaciones importantes este año. No, pero ni para canción del año de pronto. No. Y el Torture Box. No, a mí me parece que Fortnite. ¿La de Post Malone no aguanta? ¿Fortnite? No. ¿Para grabación y canción del año no? ¿Por qué? Ni algo muy difícil. Creo que para canción del año sí podría ser. No. Creo que tiene, ostenta el récord de la mayor cantidad de dislikes en YouTube. Fortnite. ¿Sabían? ¿Cómo va a ser eso? No, es muy gracioso. Sí, yo creo que lo que alcancé a ver hace unos días es que Fortnite de Post Malone, perdón, de Taylor Swift con Post Malone, es el video que mayor número de no me gusta tiene en YouTube. Pues, pero pueden revisar. No, no se puede revisar porque desactivaron el dislike de ese video, fíjese. Entonces sí. No, pero digo que buscando por, haciendo una búsqueda en Google pueden encontrar seguramente el titular. Pero fíjese que viendo que hayan desactivado el dislike, lo que usted dice tiene todo el sentido. Claro. Debió ser una cantidad para que lo hayan desactivado. Creo que solo se lo desactivan a Taylor Swift. Puede ser. Sí. Porque lo que tengo aquí no está muy actualizado porque quién sabe cuándo es, pero yo tengo el listado, pero no está. Este listado dice Luis Fonsi, Despacito y Daddy Yankee tiene la mayor cantidad de no me gusta, 5,200,000. Claro. Ok. Seguido Baby de Shark. Dame tu cosita del Chombo. 5,175,000. En el puesto número 3 de dislikes está Friday de Rebecca Flack. Y en el puesto número 4 está Gangnam Style de Psy. Vea usted. Pero sí, vi eso por ahí. No me acuerdo. Interesante. Sí. Sí, mucho, la verdad. Sí. Sí, no, yo no veo muy, tampoco muy necesaria. En este caso, la nominación a Taylor. Creo que The Tortured Poets Department va a pasar a la historia como uno de sus discos más flojos. Así a las fans y a los fans les guste. Pero sí vi por ahí que junto a ella está también un artista que ha estado dando vueltas por ahí en redes sociales que no sé si ustedes hayan visto, que se llama JoJo Siwa. Sí, sí he visto, pero no le sigo la... ¿Es pop también? Sí, sí. Ella dice que ella se inventó el pop gay. Ella se lo inventó, sí. Ella. No. Oh, ok, bueno, se van muy lejos ya. Sí. Ya no, pero es que no creas, los medios la han empoderado también por ese lado. No, pero no. Son muy responsables de que ella esté pensando eso. Del pasado tan brutal. Sí, sí, ella dice, o sea, que ella se inventó el pop gay. ¿Cómo se llama? ¿JoJo? JoJo Siwa. Con J, Jojo. Jojo Siwa, no la Siwa. De hecho, es la artista con la mayor cantidad de dislikes en un video musical en 2024. Ah, bueno, ahí está. Y salió en un video en Instagram la semana pasada a celebrar que es la única mujer que le ha ganado un récord a Taylor Swift. Que porque... El otro video que tiene la mayor cantidad de dislikes en 2024 es el de Fortnite de Taylor con Post Malone, que a mí me parece un gran video. A mí me encantó. Sí, no está mal. Pero bueno. Ya la vi. Fue porrista. Mm. Ok. ¿Qué personaje? Pues ahí están las predicciones de Billboard para los que serán los nominados a grabación del año en los premios Grammy.